Quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está y nunca lo van a saber. Yo sé que quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está y nunca lo van a saber. Yo sé por qué. Nunca sabrán que estás conmigo en un rincón de mi cabaña, pues no conocen el camino y no conocen las montañas. Yo sé que a mí me están buscando, pues se quedaron con las ganas, que en el intento de robarte en el apuro fracasaron. Y quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está, dónde, y nunca lo van a saber. Yo sé que quieren matar al ladrón que se robó una mujer. Quieren saber dónde está, dónde, nunca lo van a saber. Yo sé por qué. Yo soy ladrón porque Dios quiso que en mi camino te cruzara. A pesar de tener dueño, que yo de ti me enamorara. Yo soy ladrón porque en tus ojos brilló la luz de una esperanza. Y no pensé en las consecuencias, solo pensé en llevarte a casa. Y quieren matar al ladrón, eso, que se robó una mujer. Quieren saber dónde está, dónde. Yo sé por qué. ¡Mambo! Excuse me, sir. ¿Qué viene? ¿Quién? ¡La coca! ¡Arriba! ¡Que se joro! ¡Ja, ja! ¡No!